cielo. Hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Aguer no sabe lo que es el Evangelio. Como no podía ser de otra manera, el referente más retrógrado del episcopado argentino expresó su mirada sobre el aberrante fallo del 2-1 de la Corte Suprema e insistió con la idea de la reconciliación que impulsan algunos obispos. Textual: la justicia argentina tiene un solo ojo tapado, o para usar otra imagen, parece haber sufrido una hemiplejía. Y se sigue confundiendo la justicia con la venganza. Así se hace imposible la reconciliación y la concordia. Estas solo llegarán cuando toda la sociedad argentina se decida al perdón, a pedirlo y a darlo. Insisto, pedirlo y darlo. Eso es el Evangelio, dijo el arzobispo platense Héctor Aguer, quien expresa claramente lo que muchos obispos piensan, pero no se animan a decir públicamente. Esta mirada desarrolla la idea de reconciliación que pregona el cuerpo episcopal, sustentada en la teoría de los dos demonios. Aquí hubo dos bandos que se enfrentaron y que cometieron excesos. Pero ya es tiempo de reencontrarse, comprenderse, perdonarse y olvidar para sanar las heridas abiertas de la sociedad argentina. Es una mirada que niega el genocidio perpetrado por quienes detentaban el poder del Estado y que deja de lado la justicia como el cimiento fundamental en la construcción de cualquier colectivo humano. Además, sostener que los juicios sobre crímenes de lesa humanidad, realizados con todas las garantías constitucionales y ajustados a derecho, son venganza y no justicia, es intentar ponerse por encima de la democracia, como quienes son depositarios de la verdad y la moral toda. Esta mirada no hace más que ratificar esa pretensión que tienen Aguer y parte del episcopado, la pretensión de querer controlarlo todo. Pero en realidad, y esto hay que tenerlo claro, la Iglesia Católica está buscando una autoamnistía. El largo brazo de la justicia no siga profundizando en la participación civil y eclesiástica en el genocidio. Junto con esto, Aguer dice, luego de verter su opinión sobre el tema: eso es el Evangelio, poniéndose justamente en las antípodas del mismo, en la vereda de enfrente. El Evangelio es precisamente el anuncio de la buena noticia que expresa el proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret. Humana y liberada. Un proyecto construido desde y con los más pobres, que se opone a todo tipo de opresión y marginación. Un proyecto que no se sienta en la misma mesa con los que provocan la desocupación, la exclusión y la miseria, sino que se enfrenta a ellos y los combate. Por eso lo asesinaron a Jesús, por tocar los intereses de los poderes fácticos de su tiempo y no sentarse en ninguna mesa de reconciliación y concordia. Aguer no tiene idea de qué es el Evangelio, como si la tuvieron Mujica, Angelelli, Cajade, las monjas francesas, como si la tienen las madres y las abuelas, que nunca hicieron justicia por mano propia e hicieron de su lucha, simbolizada en el pañuelo blanco, un ejemplo de fe, de asumir los ideales de sus hijas e hijos como propios. Como si la tiene, crea o no en un Dios, tenga o no fe en él, el pueblo que se congregó en distintos puntos del país para impedir que los genocidas caminen libremente por las calles. Esa es la Iglesia, la asamblea que se convoca y lucha por la justicia, porque tiene una fe inconmovible en la lucha colectiva y popular, y cree en la política como herramienta transformadora y liberadora. Ese es el Evangelio, Héctor Aguer. Esa es la buena noticia. esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hola, Tony. Hola, Carlito. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. ¿Todo bien vos? Todo bien, negro. ¿Qué decís? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Mientras la locutora hacía tu cortina habitual de presentación, acá Marcelito Santillán hizo la mímica de todo. Tony Fenoy con los pies sobre la tierra. Todo, sí, todo. Sí. Es mi fan. Sí, es mi fan número uno. Es tu fan número uno, eso es lo que te iba a decir. Clarísimo lo suyo, como siempre, Tony. Hay algo que nunca le escuché aclarar a Ger. Sale a hablar sobre todos los temas. Tiene espacios en la radio, en el caso de provincia, ahora en la AM y en la FM. Sí. Tiene espacios en televisión, tiene espacios en el principal diario local. Lo que yo no escuché es que saliera a aclarar algo que pasó hace mucho tiempo. Cuando él, en una camioneta con vidrios polarizados, fue a pagar la fianza para que liberaran al banquero Trozo, que había estafado del Banco Cooperativo, había estafado a cientos de ahorristas. ¿Vos lo escuchaste alguna vez aclarar qué estaba haciendo ahí, por qué pagaba esa fianza? No, simplemente dijo que era un amigo. Ajá. Me encantan estas. Muy buen amigo, ¿eh? Sí. Sí. Hay sí, que sí. Tener amigos como eso. Aparte, Trozo era amigo en ese momento, era muy amigo de Cuarrachino, y Aguer y Cuarrachino tenían una relación bastante cercana también, y claro. Bueno, pero la fianza no deben haber sido 200 pesos, ¿no? Un millón, en ese momento fue $1,000,000 y $1,000,000, porque era el 1-1. Bueno, esos son amigos, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay que ver de dónde la sacó Aguer, ¿no? Sí. Por eso te digo que tanto que sale a hablar y a aclarar y a dar su punto de vista y a esclarecernos con su opinión evangélica, habría que ver en qué parte, en qué versículo se inspira para pagar la fianza de estafadores. No debe tener un evangelio, porque él no sabe lo que es el evangelio, él tiene el suyo propio. Ajá. Él tiene el derecho canónico, nada más, después lo otro no le interesa. Es el apócrifo, como me hace acá la ambusta con el tráfico claro. De tentación. Sí, es el de él. Es el de él. Bueno, muchas gracias, Tony, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene, Tony. ¡Opa! ¡Opa! Gran abrazo. Chao. Y el desorden natural.

Hola, soy Matías, de barrio Aeropuerto y... Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín, de barrio Aeropuerto y... Hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Gusta porque Santillán acaba de fusionar las dos frases, la de la revista y la de la Radio Futura. Y dijo, bueno, hay otras voces, pero están en estas. Que es una mezcla de las dos. Bueno, para seguir hablando, ya que estamos hablando de la revista La Pulseada, de este programa, tenemos en comunicación telefónica del otro lado a Francisco Pancho Martínez. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Y vos? Comentamos a que está escuchando que Pancho es uno de los directores del triunvirato de la revista La Pulseada, sí. Que nos lo llamamos para molestarlo, primero para sí, plantearle unos debates previos antes que saliera al aire, entre las murgas de estilo uruguayo y las comparsas de candombe, que otro día lo vamos a abordar, pero para en realidad lo llamamos para que nos cuentes un poquito cómo se viene la próxima revista, Pancho. La revista mañana ya está saliendo del local y está empezando a distribuirse, la Pulseada de Mayo, el número 149, mientras preparamos ya el número de junio, el 150. En abril cumplimos 15 años y en junio cumplimos 150 ediciones de la revista. Mañana, bueno, sale en tapa un tema. Nosotros hemos hecho una tapa doble en este caso, es decir, una tapa con dos temas que se unen en una misma vertiente, en un nuevo vector que tiene que ver con los pibes, ¿no? Los pibes que el Estado arroja al sistema penal porque no les cumplimenta el resto de los derechos económicos y sociales que tiene que cumplimentarle como obligación del Estado para que todo pibe pueda educarse, comer, vivir bien. Y son los casos de Omar Cigarán, por un lado, el juicio que terminó en abril con el policía absuelto. Esa es una de las notas de la revista que Mariana Sidotti escribe como, bueno, una gran especialista en el tema, porque Mariana ha seguido el caso desde casi desde su comienzo, está haciendo un libro con esto. Y bueno, y cubrió todo el juicio que terminó, como decíamos, con la absolución del policía Walter Flores. Hacemos un balance de esto. Y en la tapa lo unimos con otro caso, mucho menos conocido. Es el caso de Kevin, uno de los chicos, uno de los más de 400, 500 pibes encerrados por el Estado bonaerense por estar en conflicto con la ley penal. Y que en marzo, después de un problema que surgió en el Instituto Araos Alfaro, en donde los pibes, pese al esfuerzo de mucha gente, están encerrados por el sistema que los maltrata, que les corta las comunicaciones con la familia, y que a raíz de, bueno, precisamente de este último punto que decía recién, se desata una protesta. Hay fuego, hay colchones que se queman, ropa que se quema, y cuatro pibes que terminan internados. Kevin es el que la peor pasó, estuvo 40 días en el hospital San Martín de La Plata, y bueno, en esta historia María Soledad Vampa habla con la madre, cuenta cómo fue la historia, cómo es la historia de un pibe que termina encerrado en el sistema de minoridad de la provincia de Buenos Aires, y que, como decía al comienzo, es un pibe cuyo recorrido es una privación absoluta de derechos uno tras de otro, y que termina con el último, digamos, la última punta del Estado, que es el sistema penal, que lo que hace es encarcelar y reprimir. Son dos historias fuertes, las de Omar Cigarán y las de Kevin, que contamos en la Pulseada de Mayo, y en la que, bueno, nuevamente, como siempre, la revista tiene la intención de contar historias de pibes, de estos pibes que, bueno, que como decía recién al comienzo, ¿no? Este sistema que los encarcela, los persigue, los mata, ¿no? Nos mata también el caso de Omar, que bueno, que siempre tenemos como, como bandera reclamar y este y criticar de, desde la revista. Hay otras historias también en la Pulseada de Mayo, hablamos con Estela Caloni, la periodista y escritora latinoamericana, remarca el papel de las mujeres en las luchas por el continente y pide que las mujeres tengan un papel más protagónico en las guerras. Dice, no podemos tener otro siglo de genocidios. En este caso, Leo Coda la entrevistó y es uno de los balances que hacemos en la Pulseada en estos últimos 15 años, en este caso, de la historia latinoamericana. El periodista, escritor Daniel Badenes, exdirector de la revista, nos hace un resumen también del libro Editar sin Patrón, que recorre la historia y el presente de las publicaciones autogestionadas. Es interesante ver cómo desde la década del 70 hubo un interés de las revistas culturales argentinas por unirse. Y hay varios intentos en la década del 80, en el 90, hasta llegar a lo que hoy es Aresia, ¿no? Esta entidad que nos representa a todas las revistas. Y bueno, el libro Editar sin Patrón, el primer capítulo que Daniel Badenes resume en esta historia, cuenta un poco cómo es, cómo fue, bueno, a veces, bueno, lo dice en algunas de las entrevistas que hay ahí, bajarse un poco del caballo, cosa que tenemos los periodistas a veces tan ególatra, ¿no?, de que estamos ahí como combatiendo todo, y bueno, juntarnos y asociarnos, y entender que somos un gremio, ¿no?, a veces. Don Carlos Gamman, ¿puede contar su nota? Bueno, te referís a la que hicimos en la Pulseada Radio, el reportaje a Sergio Pujol. No, porque ella ya salió publicada. Ah, no, sí, estoy mareado, perdón. Sí. No, la extorsión de la Iglesia, cuando era sacerdote, Adrián Vitalis se enamoró de un hijo. Sí, cardenal Primatesta le propuso pagar la cuota alimentaria para que se olvide de esa familia y siga siendo cura. Sí, exactamente. Entrevistamos a un cura cordobés que fue parte del libro Cinco curas, confesiones silenciadas. Él se llama Adrián Vitali y vive actualmente en Río Tercero. Mientras era sacerdote, tuvo una relación, su novia quedó embarazada y fue convocado por Primatesta, y para su sorpresa la propuesta del entonces cardenal ya fallecido fue que podía seguir siendo cura en otra provincia o en otro país a condición de olvidarse para siempre de la mujer y del hijo, y que la Iglesia se iba a encargar de pagar la cuota alimentaria, cosa que por supuesto Adrián no aceptó. Hoy tiene dos hijos, pero sigue siendo un cristiano comprometido, que trabaja por los demás. Y bueno, nos habla un poco del significado del celibato, de la verdadera Iglesia, de su historia personal, que es muy aleccionadora. Un poco de eso va la nota. Muy bien, Carlos Gamma, muchas gracias. Y por último, Sin Princesas, entrevistamos a Silvana Trota, que escribió Expulsada del Edén, un libro de microhistorias que abordan los distintos tipos de violencia machista. Como siempre, en la publicidad de radio, El tráfico de tentaciones, una película de Almodóvar recomendada. También el libro nuevo de Juan Tenti y un libro del colectivo, el manual, el cuaderno del colectivo de investigación y acción jurídica. También la foto con una imagen de la marcha de marzo del 8M. La publicidad de radio ya está de vuelta al aire con nosotros. La publicidad de revista está mañana en las calles de La Plata. Muy bien. Estaremos ahí ansiosos para tenerla en nuestras manos. Bueno, Pancho, te agradecemos la comunicación y bueno, nada, ahí vamos a ir a buscarla para poder verla. Un abrazo, chicos, un OPA grande. De eso se encarga Marcelito. Bueno, un beso para vos, un OPA para vos. ¡Opa! Qué grande, Marcelito. Bueno, Pancho, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Usted sabe, Gasman, que el otro día se me ocurrió hacer OPA a mí en un evento público y apareció Santillán y me dijo, no, eso lo digo yo. Yo tengo el copyright. Exactamente, así como Santillán tiene el copyright del OPA y tantas cosas interesantes que dice. Porque usted dice OPA, pero dice muchas cosas interesantes. Carlos Gasman tiene el copyright del tráfico de tentaciones. Sí. Por eso yo tengo el mío apócrifo, pero el original es el de Carlos Gassman. ¿Qué nos trajo hoy Gassman para compartir? Bueno, hoy para variar, porque es muy común que hablemos de cine, de DVDs, la recomendación tiene que ver con un concierto y con un gran compositor de música argentina. Pero si se trata de música, mejor que hablar es escuchar. Pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Pues a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Ya la justicia habilita a los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Bueno, y lo que escuchábamos, por supuesto, es la chacarera del expediente, con letra y música de Gustavo Cuchi Leguizamón, interpretada por Néstor Echenique y Patricio Jiménez, es decir, el dúo salteño. En mi modesta opinión, los que mejor han interpretado esos grandes temas de Leguizamón y Castilla. ¿Y por qué hablar de Gustavo Cuchi y Leguizamón? Porque estamos en un año de centenarios. Centenario de la Revolución Rusa, que se va a cumplir en octubre. Centenario del nacimiento de Violeta Parra, lo hemos mencionado aquí también. Y nosotros pensábamos referirnos al centenario del nacimiento de Gustavo Cuchi Leguizamón allá por el 29 de septiembre, que es cuando efectivamente se cumplen los 100 años del natalicio de este gran músico y compositor salteño. Pero nos vemos obligados a adelantarnos porque no queremos perder la oportunidad de invitar a todos los oyentes de La Pulseada Radio a que no se pierdan un concierto que va a tener lugar este sábado, 20 de mayo, a las 9 de la noche, en la mejor sala de La Plata, la Sala Ginastera del Teatro Argentino, en homenaje, concierto en homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón, en el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento, con la participación de la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, dirigida por Luis Gorelick, y con la intervención como solistas de los pianistas Antonio Formaro y Adrián Yáñez, el percusionista Facundo Guevara y la cantante Roxana Amel. Es decir, grandes músicos con mucha influencia del jazz. Esto es importante porque también en las composiciones del Cuchi Leguizamón hay arreglos, disonancias, como por ejemplo las que hacen sus arreglos de voces el dúo salteño, que tenían la influencia del jazz, que van a estar tocando por un bono de 100 pesos, es decir, menos de lo que sale la entrada al cine. En la apertura va el concierto para piano y orquesta de Ernesto Grangosh, con la actuación como solista de Antonio Formaro. Y a continuación, la orquesta, conducida por Valerí, como dijimos, y Adrián Yáñez, gran pianista y compositor, que ha tratado el tango y el folclore desde la óptica del jazz. el percusionista Facundo Guevara y la cantante Roxana Ahmed, una gran cantante argentina radicada en este momento en los Estados Unidos, que también fusiona los ritmos argentinos con el jazz, van a ofrecer La Arenosa de Leguizamón y Castilla, Valderrama de Leguizamón y Castilla, Cartas de Amor que se Queman, Chacarera del Expediente que acabamos de escuchar, Zamba del Laurel con música del Cuchi y letra de Armando Tejada Gómez, y Zamba de Lozano de Leguizamón y Castilla. Los arreglos orquestales son de Gustavo Popi Spatocco. Estamos hablando de músicas que tuvieron una participación decisiva en los últimos discos de nada menos que La Negra Sosa. Sí. ¿Mm? El arreglador de esos discos fue generalmente Gustavo Popi Spatocco, y Facundo Guevara ha sido su percusionista habitual. Y del Rally Barrio Nuevo también, Facundo Guevara. Exactamente. ¿Qué decir brevemente de Gustavo Cuchi Leguizamón? Que nació, va a ser el 29 de septiembre, un siglo en Salta, esa ciudad que tanto amó y en la que también murió el 27 de septiembre de 2000, a dos días de cumplir 83 años, que se graduó de abogado acá en La Plata y que además de ejercer la abogacía fue fiscal de Estado provincial. Por eso, porque sabía mucho de eso que se llama justicia y que generalmente con los pobres es injusticia, escribió temas como La Chacarera del Expediente, fue diputado nacional, pero sobre todo fue un excepcional compositor y autor de música argentina. A los 25 años se hizo amigo inseparable del poeta también salteño Manuel José Castilla, con quien constituiría una de las duplas creativas más brillantes de nuestro folclore. En los años 60 y 70 proliferaron estas duplas, por ejemplo, Eduardo Falú y Jaime Dávalos, por ejemplo, César Isela y Armando Tejada Gómez. El Cuchi le dio vida, junto a grandes letristas, a bagualas, zambas, chacareras, carnavalitos o vidalas de gran belleza, con las que expresó el amor, la ternura, el dolor, la miseria o el sarcasmo. Tuvo una gran cultura musical, admiraba a Bach, a Beethoven, a Mahler, a Ravel, también a los representantes contemporáneos de la música erudita como Stravinsky y Schoenberg, pero también a Duke Ellington, al Mono Villegas, a Chico Buarque o a Vinicius de Moraes. Sus obras se caracterizan por su armonía, su ritmo y su riqueza melódica y no descartan esas disonancias que reivindicaban las vanguardias. Entre sus canciones más recordadas, dentro de una lista muy extensa, está La Zamba del Pañuelo, Valderrama, La Pomeña, La Chacarera del Expediente, El Carnavalito del Duende, Zamba para la Viuda, La Arenosa, Zamba del Laurel, Lloraré, Maturana, Bajo el Azote del Sol y muchas más. Además de trabajar junto a grandes letristas de nuestro folclore, como sobre todo Manuel J. Castilla, Jaime Dávalos o Armando Tejada Gómez, el Cuchi musicalizó versos de poetas de la talla de Borges o Neruda. Nos despedimos con otro tema del Cuchi Leguizamón y de Manuel J. Castilla, interpretado por el dúo salteño. inocencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que vea en tu vino la sabia capayateña y que me pierde en la cueca cantando antes que me muera. Arenita, arena da pa' mi huella, para que en la vendimia mi vida yo vuelva a verla, para que en la vendimia mi vida yo vuelva a verla. Le pegué la pared y le pegué a la pared y al techo. Y al colchón, cuando hubo más viajón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Martinelli. Yo. Simón. Simón, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Seguimos en la pulseada de radio, señor. Sí, señor, estamos en comunicación telefónica con un gran amigo de este programa. Con el señor Pipo Casas. ¿Cómo le va, don sí, Pipo? Señor. Buena, buena, Lambus. ¿Todo bien? ¡Hola, Marte! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, Pipo es este buen amigo y además es un candombero de allá hace muchísimos años, de La Minga, sí. Compañero de Marcelito Santillán de comparsa. ¿Cuántos años hace que estás en La Minga, Pipo? Nueve años. ¡Opa! Sí, creo que va a ser el décimo, pero nueve. Ah, bueno, mirá qué bien. Bueno, qué bueno. Bueno, y Pipo es una de las tantas personas que integran el colectivo del Candombe del 25. Así que es el colectivo que organiza todos los años las llamadas de Tolosa. Uh-huh. Hace ya esta va a ser la decimotercera llamada, ¿no? Así es, la decimotercera. 13 añitos. Ahí metiéndole el pecho al barrio. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Pipo, ¿cómo se vienen estas llamadas? ¿Cuándo? ¿Qué días son? ¿Qué actividades va a haber previas? Bien, el desfile, para que quede bien en claro, va a ser el sábado 27, a las 2 de la tarde, de, como siempre, desde 3 y 522, por 3 hasta 528. Y para aprovechar el feriado del 25, lo que vamos a hacer, que este año retomamos algo que nos quedó trunco el año pasado, que fue la idea de hacer un mural. Uh-huh. Este año ahí bajo las directivas de la compañera Soa, hicimos un mural super bello que está en 3 y 522 Ter. Si la memoria no me falla, que es esa la esquina. Ester. Sí, sí, por esas callecitas ahí. Ahí está el mural ahí. Que lo vamos a inaugurar el jueves 25, que es feriado. Ah, y ahí vamos a meter una actividad para niños, para aprovechar la tarde, al solcito, esperemos, que ahí que nos regale el día un lindo sol. Sí. Y nada, va a haber una banda para chicos, que seguro va a estar el Manu y Flor y sus alumnos, y creo, si no me equivoco, algunas narradoras de cuentos. Uh-huh. Y después un chocolate caliente para compartir la tarde, ahí, algún que otro juego. Y después, como nada, viene ahí como el espíritu del 25, hacer un buen rejunte entre los candomberos de la ciudad y cerrar el día candombeando de lo lindo. Vamos. Así es. Esa, Marcelito, ¿cómo te estás preparando vos? Ah, tranquilo, no es tranquilo, esperarse, dale. Yo quiero que los oyentes sepan que Marcelito no se prepara tranquilo nada. No, dice tranquilo, está todo en el opuesto, está. No, está en llamas, Marcelito. ¿Qué cambios viste, Pipo, desde las primeras llamadas que se armaron acá en Tolosa? Digo, en Tolosa, por ejemplo, una generalmente suele ser la cantidad de público que se va volcando. o la cantidad de comparsas, ¿no? Imagino que también va creciendo. ¿Qué cosas fueron cambiando? ¿Qué cosas se mantienen con el paso de los años en estas llamadas? Y la verdad que sí, o sea, por suerte siempre crecemos un poquito. Hay años que, no sé, por ahí por otras circunstancias se crece más, pero yo la verdad que vengo sintiendo es que, todos venimos sintiendo, de que siempre hay como que siempre se crece en algo. Hace ya un par de años que establecimos este recorrido de tres, o sea, por tres, de 522 a 528, y eso nos ayudó bastante para concentrar la gente ahí, porque antes que íbamos hasta la Plaza de Tolosa y se hacía una vuelta rara, que era media difícil, sí. Y era media modesta para desfilar. Y eso creo que fue un super punto a favor, cambiar establecer este recorrido nuevo. Eso por un lado, y después, nada, yo creo que el 25 tiene una magia propia, que es esto que se le supo dar desde el principio, esta cosa de autogestión y de trabajo colectivo de todas las comparsas de la ciudad y de Tolosa, que es como que crea un tuco especial que, no sé, todo el candombero que anda por acá o por Uruguay que se entera, se intriga de ver qué está pasando acá en la ciudad y quiere venir. No sé, yo me acuerdo del encuentro que vino, ¿cómo se llama de Uruguay? La melaza. La melaza, viste, que las minas, aparte de que tienen un súper laburo allá en Montevideo, vinieron porque estaban reintegradas con la movida que estaba pasando acá. Lo mismo cuando vino por primera vez la tribu, que había ganado la movida joven, yo no me acuerdo, y con la guita que le dieron por ganar la movida joven, los locos se pagaron el pasaje para venir acá. Y viste, y a mí esas cosas como que todavía me quedan ahí repercutiendo, vamos marcando un camino que está buenísimo, que yo siento que se replica en otros lados, un poco, Lindo Quilombo creo que en Buenos Aires tomó más o menos esa impronta. Y este camino de la construcción colectiva, que, está bárbaro, es un laburo, pero siempre para adelante. Exactamente. Vamos. Sí, que siempre cuesta un poquito más, pero tiene también esa otra satisfacción de saber que esto, que el trabajo autogestivo, que también es valorado, por eso, por otras comparsas de afuera. Y por la gente pulmón, también, sí. Viste, la gente del barrio es como que, vos vas ahí, ya cuando nos empezamos a juntar ahí, los meses previos que nos empezamos a juntar en el barrio, viste, ya la gente te pregunta, che, este año qué onda, ya es como una fija que hay. Sí. Está buenísimo, la verdad. Bueno, así que vamos a ir repasando las fechas, que es importante remarcar. Decías el 25 va a haber actividad, pero no es la llamada ese día. Claro, el 25 es actividad más que nada enfocada a los niños. Inauguración del mural. Para inaugurar el mural. Y nada, y un poco para... Vamos a candombiar también un poquito. Entre nosotros, cambiarla. Nada, un poco también es el cacho del recorrido que se hace en Navidad y en Año Nuevo. También siempre hacemos un rejunte entre los candomberos. Un poco del tubo que sabemos crear. Y después el desfile de llamada, con el color de todas las comparsas, y el sábado 27 de mayo, a las 2 de la tarde, desde 3 y 522, ahí en el Club Villa Rivera, hasta 528. Bien, ¿cuántas comparsas más o menos se estima que va a haber, tipo? De afuera, me parece que confirmadas hay 20, si no me acuerdo, seguro 20, más nosotros 6. Exactamente. Nosotras 6 comparsas, ¿no? La de acá, de La Plata y Tolosa. Por eso también la idea es arrancar tempranito el sábado para que todos tengan la posibilidad de desfilar con tiempo, también no se haga tan tarde, y poder compartir ahí toda la tarde en Tolosa. También está bueno esto que mencionas a medio al pasar, Pipo, que salimos del Club Villa Rivera, que no es un dato menor, que es la gente del club ahí del barrio, que todos los años nos abre la puerta. Y incluso el sábado pasado nos dio las instalaciones para hacer la fiesta, para juntar la guita necesaria. Acá Santillán me mira con cara enojado. Onda, estuvieron de fiesta y no me invitaron. Pero bueno, la gente del Club Villa Rivera que se porta muy bien con nosotros y está buenísimo también el vínculo que se genera ahí con el barrio. Eso también es parte, creo que, del laburo que se viene haciendo hace años, de que, es una forma, yo creo que nos reconocen y, ese día la verdad que nos ponen toda a disposición de nosotros y está buenísimo porque, viene un montón de gente, la gente que viene a desfilar tiene que cambiar en algún lado. Y la verdad que ese día le copás la instalación del club y de locos con la mejor. Sí, lo mismo que todos los vecinos ahí de esas cuadras. Sí. Bueno, es un súper espectáculo para toda la familia. El mate, las tortas, o si quieren el mate y las tortas se las compran a la cooperadora de la escuela, que siempre andan por ahí. Sí, sí. Y nada, y de paso apoyamos la movida. Acá desde la producción me exigen que te haga una pregunta. Para, yo voy a aclarar que yo me negué a hacerla. Que lo irrita particularmente a Marcelo Santillán, no sé por qué. La a minga, ver, la minga, ¿es murga o comparsa? La minga es una comparsa de candombe. Ahí está. Ahí está. Afro uruguayo. No le hagan enojar a Santillán. Pipo, nosotros ya sabemos esa pregunta, pero esa respuesta, pero acá el productor insiste en hacerlo enojar a Santillán. Marcelito, ¿qué pasa? Bueno, Marce, te querés despedir, mandar un saludo a la gente de la minga, a Pipo. Un saludo a la gente de mi candombe. Vos tenés que saludar a todos los candomberos. Sí, obvio. Sí, mi candombe de todos los candombes de nuestro país, de todos lados. Beso. Obvio, acá el negro encarna fielmente lo que es el espíritu del candombe de los 25. Exactamente, exactamente. De una. Bueno, Pipo, un abrazo grande. Le mando un abrazo, chicos. Nos vemos. Abrazo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Arriba, arriba! ¡Esa! Bueno, lo escuchamos a Pipo ahí, amigo de la minga, anunciando esta llamada de candombe. Y nos vamos a ir escuchando también un candombe. Este programa ha llegado a su final. Vamos a escuchar Ayer te vi de Negro Rada. Así que nos vamos a quedar bailando acá unos candombe con Santillán, Carlos Gassman. En este programa con su Tráfico de Tentaciones, tan valiosos aportes que hace durante todo el programa. Sí. Por suerte, antes Carlos venía, hacía solamente el Tráfico de Tentaciones, sí. No me tiraba un centro, y ahora, impresionante. ¿Cómo extrañan ustedes esa época? ¿Qué cosa? No, el productor puede ir a extrañar un poco, no sé, Martín Luna, Damián en los controles, Sebastián García Mardones, que no vino, también compañero de la pulsera de radio, el Negrito Santillán, Damián Lambusta les habla. Les mando un saludo enorme a mis compañeros y compañeras docentes de la lista multicolor que mañana van a estar de elecciones en SUTEBA. Les mando un fuerte abrazo. Ajá. Y mucha suerte mañana. Nos vemos la semana que viene. Besito para Estela, para Julio y para todos los del Padre Cajade. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque vos te dé la gana y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas parar. We'll be right back.